rumores, son rumores. Y cuando fui a la selva tenías amantes por montones. No hagas caso, esa jugada, son rumores, son rumores. De botellas vacías estás.